síntesis de este bello epigrama. Una figura hermosa. Hola, buenas noches. Estáis escuchando Radio Cuca, la radio libre en el 107.3 de la FM, y comienza El Subterráneo. Bueno, hoy vamos a tener con nosotros aquí en el subterráneo a Patricia. Hola. Hola. Buenas noches. Y hoy nos va a hablar, bueno, de un poco sus experiencias, sus vivencias, ideas y demás. Yo tampoco, como siempre, preparé nada para preguntarle y tal. Soy un buen anfitrión y dejo que el huésped pues exprese libremente sobre lo que guste. Ay, cara al curro. Y nada, en breves daremos comienzo a esta andadura del programa dominical. Bueno, pues el fin de que tengamos hoy a Patricia aquí es que perdón, era por darle un poco de seriedad ahí a la persona y que se la tomase más en serio. Es que, bueno, tiene experiencia en la vida un poco al margen de lo que es la sociedad, digamos, predominante, la sociedad un poco, pues, perteneciente a la corriente principal, y nos va a hablar pues de sus experiencias en, sobre todo me imagino, en el pueblo en el que estás viviendo, que es Matavenneros, que está en León. Uh-huh. Y si no me equivoco, pues en cuanto así por haberlo de primeras, es un pueblo abandonado, ¿no? Era un pueblo abandonado, lógicamente. Sí. ¿Y quiénes lo colonizaron, por decirlo de alguna manera, para empezar? Vale, pues es un pueblo abandonado en el Bierzo, como hay un montón en España, en Asturias hay un montón también, que reocuparon hace 20 años, 21, ahora 22 este septiembre. En realidad al principio fueron mayormente gente de Alemania y ahora hay un poco gente de todos los lados. Empezamos a llegar españoles ahí, a llevar la sarana también. Y eso, lleva ahí 22 años. Se va reconstruyendo, había sido quemado el pueblo y en realidad al principio era ocupado meramente, creo que les dijeron como, bueno, nada, si tenéis huevos a vivir ahí de alto y es un sitio duro, se lo cedieron y en realidad ahora se vive de forma, es legal, vaya. O sea, existe política, tenemos una junta vecinal para poder existir de forma legal, que funcionaría en poco efectos como una asociación, presidente, vocal, tesorero, pero bueno, luego poco lo que te decía, no deja de ser un poco micromundo en realidad, pero sí un poco al margen de no sé, obviamente el mayormente se centra en el aprendizaje de la vida de campo y el proceso de intentar ser autosuficiente. Sí, bueno, para ir poniéndonos un poco en situación, decías que la vida es dura, es un pueblo que está a bastante altitud, me imagino. 1100 me parece. 1100. Y me imagino que en cuanto a clima y demás, también será un poco pues el clima típico de la montaña leonesa. Claro, es el Bierzo, montaña leonesa, mucho calor en verano y bastante frío y nieve, bastante nieve. Este invierno en concreto no están siendo duros, también por en todo el mundo, ¿no? En general está cambiando todo, está todo loco. Pero sí, por lo general son inviernos duros, pero no se lleva mal tampoco. Es un frío seco también, no es como el de aquí. Yo aquí llego y noto la humedad en los huesos. Y se lleva bien, en realidad. Y bueno, en cuanto a la forma de vida, digamos, que es algo también básico, en cuanto a las construcciones y demás, ¿están preparadas para el frío? ¿Tenéis calefacción? ¿Hay electricidad? etcétera. La electricidad, no hay cableado, no hay cobertura. Eso hace bastante feliz, créeme. No hay cobertura, no usas llaves, no vas con dinero por lo general. Funcionamos a base de placas eléctricas. Hay unas placas comunes, luego cada solares. Cual. Sí, perdón, placas solares. Y hay unas placas comunes que funcionarían para lo que es las instituciones así comunes, guardería, bar, escuela, etcétera. Y luego cada cual las placas que quiera y tal. Y eso, no hay alcantarillado, o sea, es bastante. No precario. Bastante montuno. Pero bueno, tampoco suena tan mal. Si os proporcionáis la electricidad vosotros y demás. Sí. ¿Y agua tenéis? Agua sí, mucho, muy rica en realidad. Tenemos una fuente natural. Claro, lo que lleva el aprendizaje aquí es aprender tú a canalizar el agua, a llevar tu propia, ¿sabes? Es hacerlo por ti mismo, es el mayor aprendizaje que puedes tener ahí. Entonces el agua es muy rica, muy muy rica. De ahí de una fuente un poco más arriba por el Valle del Canal y eso sin cloro, sin nada, sin flúor, sin nada, muy rica, se nota, creedme, yo cuando vengo aquí noto un montón el agua. El cloro, me imagino que notarás, bueno, lo sí, que echen. En general, sí, no la bebo igual. ¿Y para comer, la alimentación, cómo os apañáis? Pues hay un poco cada uno, o sea, hay de todo, ¿no? Como en todos los lados, tenemos eso, como 60 personas más o menos, va variando. Pues hay algunos que tienden más a, llevan ya mucho tiempo y tienden más a la autogestión pura y dura, a tener su huerto y vivir ahí todo el año, hacer sus conservas, hacer su asistencia pura y dura y no manejar nada de dinero. O los hay, pues quizás como yo, en un proceso de aprendizaje que es duro realmente, o sea, al llegar a comer realmente de lo que tú plantas y conservar y aprender, claro. O sea, yo parto de que, como muchos de nosotros, probablemente yo llegué ahí sin saber cómo era una planta de tomate, cómo era una gallina, ¿sabes? Cómo cuidar una gallina. Entonces, hay mucha gente que eso tiende más a, en sus cabras, también algunos, y otros, como yo, en aprendizaje, y otros que igual, sencillamente, les gusta vivir ahí porque es barato y es tranquilo, y porque sus niños están tranquilos, hay de todo. ¿Sabes? Ya. Claro. Y bueno, ¿te costó adaptarte al pueblo cuando llegaste? ¿O? No, en realidad es algo que venía deseando en realidad y me lo plantó la vida así un poco. Quería irme al campo y quería justo, estaba pensando en montar una escuela y me vino así, me fui de visita y me vino así un poco como, ah, te toca quedarte aquí, un poco, bueno, vale. Y de hecho cuando estaba ahí sin saber siquiera que me iba a quedar, justo le comentaba y a mi compañero actualmente, le decía, realmente yo creo que aquí no me iba a costar más la adaptación social, digamos, de la convivencia extrema y ¿sabes? Estoy acostumbrada a moverme mucho, ¿sabes? A una vida muy dinámica, digamos. Entonces, claro, una convivencia extrema, estar así en un... Claro, los roles, tal, observo mucho eso. Más que lo que es la adaptación a lo que es monte, ¿sabes? Que parece mucho más trágico de lo que es, creerme, ¿no? Es algo que en realidad es algo que ya tenemos, en realidad. O sea, aprendes a sobrevivir, aprendes... Porque tú antes vivías, me imagino, en casa, como todo el mundo. Claro. Normalmente sí. Una vez en un banco, en un parque o en la playa. Pero... Con los hobbies de todo el mundo, con el ocio demás, televisión y tal, no echas nada de menos. Bueno, de... televisión poca, o sea, de alguna forma ya era un proceso que venía viniendo, digamos, ¿no? Televisión veía poca, yo qué sé, carne ya iba comiendo poca... siempre me tiraba mucho salir de la ciudad. Es algo que las cosas siempre vienen por algo, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, echar de menos, echo de menos la bicicleta, darme paseos en bicicleta y alguna, no sé, de vez en cuando el estar en la calle así sin más y pasar gente y cruzarme con gente son las cosas así que puedo echar de menos, pero realmente, no sé, realmente no echo muchas cosas de menos. Sí, me imagino que habrá gente, tú lo verás allí, que se adapte mejor al pueblo y otros que... Claro, como en todos los lados. Que no se adapten nunca. Claro. Y en cuanto, bueno, seguimos subiendo de necesidades básicas a lo, digamos, lo siguiente, que sería seguridad, si no me equivoco. Seguridad, me imagino que habrá suficiente, que no... ¿En qué aspecto? Seguridad física, que es lo más básico de las personas, ¿no? Pero seguridad física en cuanto a sentirse agredido por... En cuanto a sentirse seguro en un sitio. ¿Seguro? Sí. Increíblemente segura. De hecho, no sé, pocas, yo qué sé, puedo haber, no soy tampoco muy miedica, ¿no? Digamos, pero puedo haber pasado mucho más miedo quizás en una calle oscura, en cualquier sitio. Ahí quieras que no, es oscuro, claro, pero no sé, no pasas, o sea, yo no paso miedo. Y estás en medio de la naturaleza, que te puede pasar un jabalí, claro, o claro, te podemos quedar algún sonido porque es silencio absoluto, pero yo qué sé, estás... También, yo qué sé, vas alertando tus sentidos, ¿no? Entonces te vas haciendo ahí más animalito. Pero, ¿qué va? O sea, más bien a veces entre nosotros mismos, yo qué sé. Al final eso, no dejamos de ser humanos viviendo ahí, ¿no? Pero, ¿qué va? Muy segura, en realidad, me siento ahí. Y, bueno, te iba a comentar también, en cuanto a la política del lugar, ¿tenéis algún sitio común para hacer las asambleas o la forma que tengáis de decidir? Ese es el tema... Ese es el tema estrella, sí. A ver, como digo, en realidad no, de alguna forma es un mundo aparte, porque no sé, no ves tele, o sea, estás un poco aparte, no tienes cobertura, no hay televisión, entonces de alguna forma vives en esa especie de micromundo, pero a la vez no te hace más, o sea, no deja de ser el mundo, o sea, no dejamos de reproducir lo mismo, porque además mayormente somos gente que hemos vivido aquí. Y vamos ahí, ¿no? Por lo general, si hay generaciones ya que han crecido ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante observarlo desde un punto de vista sociológico, porque reproducimos lo mismo al final. Entonces, que obviamente desde los inicios la intención siempre ha sido comunicarse una y tomar las decisiones de una forma asamblearia, ¿no? Mediante consejo, encuentro, como se quiera llamar. Y además, aunque en un inicio creo que no, en el momento que se hizo legal el pueblo, digamos, ya hay una junta vecinal. La junta vecinal es necesaria, o sea, al final hay política y hay economía y hay como en todos los lados, ¿sabes? Y no haces más que ver que al final funciona lo mismo, solo, o sea, funciona igual, pero te toca todo más, lo ves todo más. Es que, o sea, la política yo quizás, ¿sabes? Pues como muchos de nosotros quizás siempre me la ha soplado bastante, pero hay quizás que no me toca, ¿sabes? La junta vecinal la tenemos porque si no tenemos junta vecinal, eso que funcionaría un poco como debiera funcionar, sencillamente serían unos representantes como una asociación para poder gestionarlo nosotros, porque si no nos pasa a gestionarnos el siguiente ayuntamiento, ¿no? Y puede haber otros intereses que no sean los que nosotros podemos querer, como que puedan querer caza, ahí por eso es, claro, pues son montes muy... Ya. Muy apreciados por los cazadores y tal, entonces nos interesa moverlo y claro, todo eso lleva, nos guste o no, queramos vivir en el monte y tal, no vives aislado, digamos, en ese aspecto. Hay política, claro, de hecho son las elecciones, está todo revuelto, son las elecciones, es que eso, es el tema peliagudo ahora mismo. Sí, me llamó mucho la atención el otro día cuando lo contabas, que se estuviera reproduciendo una especie de democracia allí, sí, ahora. Pues resultó muy curioso eso de las votaciones, sí, porque se supone que al ser... ¿Cuántos sois allí en el pueblo? Más, es que no sé decir, te va variando, creo que ahora unos 60, no sé si contando niños o no, pero más o menos va variando. Al ser 60 personas deberían, pues, influir más en la toma de decisiones y no, me imagino, y no buscar un sistema tipo el que tenemos que al final te deja un poco al margen de eso. Sí, debiera ser, hay muchas cosas que debieran ser o fueron en su yeah, momento, pero al final es como que de alguna forma funciona como un filtro, pero al final todo llega igual, ¿no? Como eso, lo que te digo, reproducimos lo mismo. O sea, el caso de eso, como te contaba el otro día, viene pasando que... O sea, en cualquiera que funcione en una CUPA, una asociación, lo que sea, sabe que a todos nos cuesta, ¿no? No hemos sido educados a trabajar en grupo, a comunicarnos, a tomar decisiones en grupo. Es muy difícil, ya sabes, desde diferentes puntos de vista, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, ahí aparte convives, o sea, es todo juntos, ¿no? Entonces, todo nos afecta a todos. Entonces... llevaba unos años, por lo visto, o sea, al principio se hizo siempre mediante consejo, y viene pasando mucho, lo que yo observo mucho es que se está un poco estancado en el pasado, ¿no? Como muchos roles estancados, así, o como cualquier cosa que se quiere hacer, los jóvenes que estamos llegando y queriendo mover cosas y tal, siempre tienes como que arrastrar un poco... digamos, cosas del pasado, ¿no?, a la hora de mover cosas. Pero la oposición que tenéis para mover esas cosas, como dices, que es oposición por parte de los que llevan allí mucho tiempo o por parte de los que acaban de llegar y son más jóvenes, me imagino. No es oposición directa, es falta de coordinación y falta de gestión de recursos, entonces es un poco... como pasa un poco en todos los lados, al final tienen que tirar cuatro de todo y acaban quemándose, ¿sabes? Entonces es un poco... La cosa es que hace muchos años empezó a pasar un poco que los consejos pasaron a ser algo personal, digamos, ¿no? O sea, que ser un poco una especie de terapia y llegar ahí y echarse todo unos a otros, ¿no? Porque tú hiciste, porque tal, porque me cortaste la manguera del agua aquel año, ¿sabes? Y como entonces, en un pueblo normal. Claro, es que no deja de ser, de alguna forma no deja de ser un pueblo y no dejamos de ser humanos, digamos. Entonces... hubo unos años que, yo estoy por lo que yo sé, claro, yo llevo un año y pico ahí y no deja de ser mi punto de vista, ¿no?, lo que yo percibo. Sí. Yo lo que sé es que más o menos estuvieron haciendo ahí y se dejaron de hacer un poco porque empezaban a ser muy dañinos emocionalmente, digamos, ¿no?, muy consumían mucha energía a la gente, entonces la gente empezó a dejar de ir y siguen yendo unos pocos y según a la vista de... otros muchos, entonces solo se están tomando decisiones en base a unos pocos, pero también son los que van a los consejos y, coño, todo nos supone un esfuerzo, tal, llegar, comunicarse, escuchar los puntos de vista de todos, claro, y llegar a una decisión, claro, es un esfuerzo para todos, ¿no? Es para todos, claro. Intervendrán ahí lo que contabas antes del tema de los roles que desempeñe cada uno y demás. Claro, claro. Que habrá gente que no se quiera implicar en la vida, digamos, política y económica del pueblo. Claro. Pero pienso que cualquiera, o sea, justo colgaron ahí un escrito que estaba bastante interesante, la verdad, sobre cómo en cualquier grupo, ante cualquier... O sea, siempre se generan ciertos roles, eso, el líder, el que apoya, el opositor y el indiferente, ¿no? Y que eso, como todo, según cómo se lleve, pues algo muy sano y necesario, es que va a pasar y o sea, siempre va a funcionar así, digamos, ¿no? Con cualquier manada o tribu. Y la cosa, yo creo, es hacerlo de forma sana, ser conscientes de ello y, ¿sabes?, en vez de echarse trapos unos a los otros, el líder porque el otro no hace nada y el otro porque el otro, ¿sabes?, sencillamente como, vale, pues tú estás tirando tal, lo apoyo, yo me mantengo en esta postura, apoyo la tuya o me mantengo de forma indiferente, pero no pretendo decidir sobre lo que tú mueves, digamos, ¿no? Entonces tampoco pasando, como creo que se están... Tanto hay muchos roles estancados como, digamos, el de opositor siempre es necesario, el que quizás en un momento dado, ante una propuesta, ve como, oye, esperar a ver que esto quizás hay que planteárselo mejor, tal, y no necesariamente es frenar, pero, ¿sabes?, igual a vista de otros es frenar, pero sencillamente es como, es otro punto de vista, ¿no? Y está pasando un poco quizás que esos roles, digamos, eso, están estancados, entonces el que, digamos, el de opositor es siempre opositor y ya pasa a ser algo como viciado, ¿no?, como roles viciados, digamos, un poco. Entonces, en las relaciones sociales me imagino que será como, bueno, como las relaciones sociales de cualquier persona, que cuando conoces a alguien te sitúas en tu tribu, en tu papel o sí, en lo que sea, y luego te cuesta mucho salir de ahí. Sí, como en todos los lados, claro. Sí, y ha de estar potenciado al veros día tras día, me imagino. Claro. No estaréis incomunicados unos con otros. Claro. Pues entonces llegará a unos extremos, pues me imagino que ya de disputas personales. Claro. Yo creo que eso, si se observa de una forma, yo creo que eso es observarlo, y en vez de negarlo, observarlo de una forma que eso pasa, ¿sabes? Y de una forma sana, y de que todo eso debería de rular, ¿sabes? De todo el mundo un poco pasar por todos los puntos para entender el punto del otro, pues yo misma puedo tener una época más de tirar más de tal y de porque me sale, y en otras pues quizás mantenerme en un punto más de observación, ¿no? Y de delegar, que también es importante, mismo, o sea, todos han de ser conscientes de su rol, en vez de obviarlo, ¿no? Y hacer buen uso de él, digamos, ¿no? En ese momento tienes ese papel, pues haz buen uso de él, digamos, y el momento que sea otro ciclo, pues otro ciclo, ¿no? Pero sí suele pasar, ¿eh? Que uno mismo a veces se ve en un rol de como, yo, ¿qué hago yo en este rol? ¿Sabes? ¿Qué hago yo ahí en este papelón ahí? Pero... ¿Y crees que cosas así tan básicas de comportamiento se pueden cambiar mediante la educación al inicio, digamos, hasta los 10 años o algo así? Porque ya posteriormente, claro, será mucho más complicado. Claro, yo de un tiempo bastante largo a esta parte baso un poco todo en que si hay alguna manera de darle un poco la vuelta a todo es desde la educación, está claro, y cuando andes mejor. Claro que ahí se recibe una educación bastante más libre. Es... Porque tú eres ahora mismo como la profesora, ¿no? Sí, la maestra junto con otro maestro de ahí. ¿Y qué tal tu labor? Muy contenta, la verdad, ¿eh? Esto, o sea, así como a nivel pueblo ahora mismo está volviendo un poco loca ahí por mi manera de observar también las cosas, así muy analizante y tal. Lo que es la escuela me está haciendo aprender mucho, increíblemente. Es todo un proyecto personal, digamos, ya no solo es un trabajo, obviamente. Justo además es algo como la vida, ¿no? O sea, lo estaba deseando de alguna forma y vino. O sea, cuidado con lo que deseas. Y en realidad eso, yo fui allí de visita y justo necesitaban una maestra y fue como, venga, va, pues pa'lante. Y eso para mí está siendo un proyecto de vida increíble. Me está haciendo entender también que la naturaleza también, que eso, las cosas no son como tú quieres que sean, son como tienen que ser. Un tomate no sale cuando tú quieres que salga, sale cuando tiene que salir. Y el progreso con los niños también lleva su lento proceso, nuestro trato con ellos. Y claro, me está haciendo aprender un montón también desde mi punto de vista, porque creo que ahí quizás se lleva a otro extremo de la educación del que puede haber en, digamos, la sociedad aquí, la educación que podemos conocer nosotros por lo general. Es como quizá un extremo de libertad, pasa libertinaje por lo general, no hay castigo, no hay un no, no hay, ¿sabes? Entonces, desde mi punto de vista, creo que hay que hacer un poco balanza en todo eso. ¿Y eso no hace que los niños sean como niños mimados, digamos, a no ponerles barreras? Más que mimados, no conocen, o sea, ya no castigo, sino que entiendan a veces que todo tiene una consecuencia. A veces un poco todo es como si no pasara nada. Y creo que sencillamente es entender que cada cosa tiene su consecuencia, acción-reacción, ¿sabes? Y a veces creo que eso falta un poquito, nos vemos un poco nosotros en el papel de... ¿Sabes? Volvemos un poco a lo mismo, hay un poco falta de focalizar un poco, de todos un poco como a ver, ¿sabes? De comunicarse, a ver, cada vez que pasa algo, como a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo solucionamos? Pues se habla, se tal, pero creo que se pierde mucha energía cuando a la hora de haber un conflicto o lo que sea, mismo con los niños, ¿no? Que la lían o lo que sea, no se habla, se trata, pero no se trata de una forma práctica y objetiva, ¿no? Se diluye al final, ¿no? Entonces no llega a haber una especie de consecuencia, digamos, que vean... Entonces a veces nos toca un poco a nosotros el papel de... Claro, estamos muy cercanos a ellos, casi, claro, convivimos con ellos tanto como maestros, que esa es otra, claro, ahí todo mi rol... O sea, soy maestra de ellos, pero también estoy en una fiesta, estoy con ellos, no sé, son mi tribu, ¿sabes? Son mi manada, mi pequeña manada, claro. Bueno, ahora te voy a hacer una observación propia, que es que... Me da la impresión de que si no hubieses encontrado ese pueblo no estarías tan feliz, así que... lo cual me da un poco de envidia. Que sea sana. Sí, es sana. Y nada, vamos a tomarnos un descanso para tomar aire y beber un poco y continuamos. Ok. Y continuamos aquí en Radio Cuca, en el subterráneo, que no sé si dije el nombre del programa antes. Y vamos a seguir hablando. Bueno, ¿qué más nos puedes contar? ¿Se te quedó algo en el tintero sobre la escuela? Vaya, claro, no, podía no parar de hablar. Pues así a grandes rasgos, bueno, un poco en realidad mi... O sea, lo que estoy haciendo se basa mucho en mi experiencia propia, ¿no? Soy, ¿sabes? Empecé a estudiar bastantes cosas, la verdad es que no acabé nada. Pero bueno, estoy contenta, ¿sabes? Y estoy donde estoy, estoy justo aplicando todo lo que he conocido, ¿sabes? Sencillamente tenía que acabar ahí. Había decidido que hace tiempo que no quería trabajar en la educación reglada. Y justo eso, me vino eso. Y para mí, obviamente, está siendo desde la propia experiencia, desde el día a día con ellos, ¿no? Y el plantearme, claro, es un aprendizaje... Aprender a ser muy sincera y coherente conmigo misma, ¿no? Hace, claro. Y claro, son chavales además muy despiertos, muy, tienen esa parte bonita, ¿no? Dentro de esa libertad, ese, está muy despiertos, muy salvajes, claro. Entonces lo estamos basando mucho en base a mayormente que no se duerman, ¿sabes? Que sigan así de despiertos. O sea, más que nosotros, que ellos nos abran los ojos a nosotros. Obviamente no quiero cerrarles los ojos. Y que aprendan a pensar por ellos mismos, darles las herramientas mínimas, básicas, porque entiendo que ahí no les voy a enseñar ecuaciones, ¿sabes? No, desde mi punto de vista ahí, ¿sabes? Hasta cierto punto en el que ellos mismos desde ahí puedan investigar por ellos mismos, ¿sabes? Qué capacidad de criterio propio, ¿sabes? De investigar, de crear, mucha creatividad, mucho... poco a poco, el que ellos mismos elijan mediante asamblea, mismo con ellos estamos empezando a hacer, ahora está haciendo mi compañera ahí que me cuenta mientras yo estoy aquí, asamblea con ellos y de las cosas que tenemos ahí decidido hacer con ellos, pues ellos eligen y lo tiramos para adelante. Algunas veces bajamos nosotros con algo preparado, pues otras les decimos qué queréis hacer vosotros hoy, muy autónomos cada vez más, igual yo vivo arriba de la escuela, igual lo mismo a veces vienen antes de la cuenta y todo... que estoy desayunando ahí como... No, voy encendiendo la estufa. Sí, van, sí, lo guapo es que ahí realmente nadie les obliga. Claro, vuelvo a decir que es el otro extremo, ¿no? Absolutamente para nada están obligados a ir. Entonces, si van es porque realmente quieren, que también es un punto bonito, ¿no? Van todos los días, ¿no? Pues es bastante más orgánico todo, claro. Entonces, claro, a veces también eso nos lleva a la hora de preparar clases o así. Tenemos mucho como... Tenemos varias actividades de las que tirar o yo qué sé, ahora estamos leyendo Momo con ellos, lo vamos leyendo así juntos o vamos avanzando así un poco en mate. Claro, hay diferentes niveles, diferentes edades, que esa es otra de las... Claro, una escuela como antes eran los pueblos, ¿no? Pues todos juntos ahí en la misma clase. Yo qué sé, también si hay un trabajo común en el pueblo, pues vamos con ellos o cortamos leña con ellos o juegos de construir palabras o hacer... Mucho también intentamos que no sea un... Creemos que la escuela no tiene que ser algo aislado del pueblo, tiene que ser algo integrado. En... O sea, empezando porque realmente ahí no solo la escuela educa, obviamente ahí están con toda la gente de una casa, o sea, todo el pueblo educa, digamos, ¿no? Entonces... Se podría decir que están muy integrados en la sociedad del pueblo y que así en el futuro por lo menos les permitiría ser pues útiles. Claro, eso intentamos, que entiendan y que se sientan útiles. Claro, y que entiendan cómo funciona todo un poco, ¿no? Que entiendan que para hacer una cosa, o sea, desde el año pasado intentamos hacer cosas que vayan, tenemos una caja y que vamos nosotros haciendo poquito a poquito con ellos, como haciendo un cine. El año pasado fuimos a carnaval guapísimos de personajes del bosque y ganamos y todo, que no era la intención, pero ganamos. Como vamos haciendo de poquito a poquito, que vean ellos, pues eso, que... esforzándose y tal, van ganando las cositas poquito a poco, y actividades, eso, como el año pasado restaurante, así como ellos cocinaban para el pueblo, ¿sabes? Hacíamos un restaurante, ellos llevando las cuentas y todo así, y sí. ¿Con cuál se convive mejor, con los mayores o con los niños? Los niños, créeme que, claro, que a veces, pues como todo, a veces, claro, que cansa el hecho de, claro, somos los únicos que tenemos horario en el pueblo, y a mí de por sí me cansa, no me gusta mucho los horarios, pero bueno, ahí lo valoro y entiendo que para poder organizarme con ellos es lo que hay. También lo intentamos llevar muy orgánico, si un día por lo que sea quedamos por, no sé, va muy que, como quedar con ellos, digamos, ¿no? Son como nuestra, eso, nuestra tribu, como dije. Y eso, aunque a veces pueda cansarme o así, o créeme que para mí por lo general es una terapia estar con ellos todas las mañanas, me devuelve la cordura. Bueno, pues entonces vamos a pasar de de hablar de tus niños, como dices, y vamos a hablar un poco de tus mayores, de con los cuales, por lo que dijiste, no creo que estés tan contenta. Oh, sí, no. O sea, en realidad yo creo que es la convivencia tan extrema te hace llegar a una... te hace aprender en tu capacidad, digamos, de aceptación, de tolerar, de paciencia, de ver a la persona, digamos, en global y comprender, ¿sabes?, empatizar y entender en qué puntos puedes trabajar con esa persona y potenciarte, en qué puntos mejor no y no, ¿sabes?, y no meterte ahí, ¿no?, y saber en qué puntos complementarte y en qué puntos mejor. Pues no es que no esté contenta, es que entiendo eso, que no dejamos de ser humanos, siempre tú hay un poco trabado el ser humano en general. Y como sociedad, ¿hay algún elemento que estorbe allí? ¿Alguna persona? ¡Ostras! Sí. Parásitos. Exactamente. Actitudes, más que parásitos, pues de vez en cuando actitudes parasitarias, pero eso no deja de ser mi punto de vista, ¿no? A mí me llamó otra cosa de atención cuando estábamos hablando, el tema, lo hablé después con mi hermana, de que, bueno, esto es un poco quizás aparte, de que hubiese gente que se dedicase a hacer, por ejemplo, un grupo de punk. Me llamó mucho la atención de que... Ya, es algo bastante... Porque se supone que salen las ciudades como, sí, sí, como protesta y tal, pero... Sí, yo siempre lo dije también. De hecho, se denominan agropunks. No, no encuadraba la utilidad ahí. Sí, es curioso. Y a mí en realidad tampoco me... Pero bueno... O sea, es curioso porque dentro de mismo eso, no sé cuántos, 60 personas, lo que sean, dentro de un mismo, de una microsociedad se generan sus mini tribus, no urbanas, no tribus rurales. Y sí, son como mayormente la juventud, así, son buenos chavales, ¿eh? Chavales, y morís. Nada, son muy buena gente, pero sí es curioso, como, o sea, desde un punto de vista sociológico, digamos, es muy curioso, porque en realidad viene a ser un movimiento de... digamos, destrucción del capitalismo, de la imagen del capitalismo dentro de la ciudad, ¿no? De, y de autodestrucción. Sí. Y entonces, sí, es curioso. No sabría tampoco decirte exactamente por qué. También porque, como en todos los lados, no están aislados del todo. También muchos han salido a estudiar fuera, digamos. También están enfadados, digamos. Es como una forma de también expresar su enfado. Es, digamos, está en la edad de la adolescencia y les ha salido por ahí su... enfado, tiene un grupo punk ahí, es puta mierda. Se llama así, ¿no? Sí. No se comieron la cabeza mucho con el nombre. Bueno, esperamos algún día poder escuchar algo de ellos. Sí, sí, les lanzaremos en promoción. Y bueno, el resto de personas, los que me decías que son un poco, bueno... Me contabas que de distintas nacionalidades, me imagino que ya no habrá ningún problema con el idioma, que ya, no, ya hablarán todos en castellano, y gente que lleva allí mucho tiempo. Los que lleven mucho tiempo, me imagino que estarán mejor asentados. Podría ser como una especie de clases o algo así, en relación a los que acaban de llegar y, y están como en casas un poco más cutres o cosas así. Ay, es difícil pregunta, ¿eh? Hombre, como todo... Yo qué sé, hay de todo. Sí que, como te decía antes de los roles, pues yo creo que como cualquier cosa estancada sí puede tender, digamos, a asumir un poder, ¿sabes?, del llevar más tiempo, pero tampoco necesariamente por llevar más tiempo pasa eso, digamos, ¿no? Puede pasar porque sí. No sé, es que no sé cómo explicarlo. Es complicado. Y hay gente que pueda llegar y se pueda montar allí un chalet de lujo si llegase alguien con no pasta. No debiera. Como te decía antes, empezaron teniendo, ¿sabes?, organizándose con unos estatutos. ¿Qué viene pasando? Que de un tiempo a esta parte cada vez más eso, hay un poco de caos en el aspecto de que lleva mucho tiempo sin respetarse las, digamos, decisiones de consejo, los estatutos iniciales. Por ejemplo, se decidió inicialmente que para ser habitante, claro, esto siempre lleva a mucha, claro, es delicado definir quién es habitante, quién no, ¿sabes? Es muy delicado, pero de alguna forma para cualquier tipo de organización, vuelvo a decir lo mismo, cualquiera que se esté organizando en cualquier cosa entiende, puede entender esto, hay que definir ciertos matices, que es complicado, pero hay que hacerlo, ¿no?, para llevar una mínima organización. Entonces, por ejemplo, respecto a la vivienda, se decidió en un principio que para ser habitante, digamos, y tomar decisiones y poder construirte una casa, deberías estar un año. Viene dado porque has de entender, claro, puedes llegar en primavera y estarte ahí una época y ay, qué guay, ¿sabes? No sé, para entender es muy diferente estar ahí en invierno que en verano, ¿sabes? Es, yo creo, el entender un poco un ciclo entero, ¿no? Todas las estaciones para poder tener ya un poco un, ¿sabes? Una visión objetiva y amplia, ¿no? De, sí, es que en poder eso, decidir sobre si realmente claro. quieres estar ahí o cómo funciona, ¿no? Claro, hay que tener cierta experiencia, claro. en eso volvemos a lo del principio. Si llegas de la ciudad y no conoces nada, claro. lógicamente no estás capacitado para tomar decisiones. Claro, pues, se supone algunos... que habría de haber un padrino, ¿sabes? Se supone que tú puedes ir de visitante y si ya te quieres quedar, llevas más de 10 días... Habría de haber un padrino, padrina o madrina, o lo que sea. Alguien que, digamos, se haga un poco responsable de contarte un poco cómo va todo, tal, o como siempre, pues correría del sentido común de cada uno, no quedarse con ese punto de vista, yo que sé, el integrarse. Me va a pasar mucho como en todos los lados, pues viene un montón de gente, viene gente de todo tipo, viene gente con ganas de integrarse un montón, de llevar el proyecto para adelante, tal, viene gente con ganas de sencillamente vivir ahí, ¿sabes? Pues como todo. Y no debiera pasar, pero sí que viene pasando, que se compran, se venden casas, un poco como gente que igual no lleva más de un año, yo qué sé, como que lleva mucho tiempo, que entonces, si como el otro ya lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si el otro no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces esa dinámica, ¿sabes? No va a ningún lado, está llevando una especie de caos. Y las casas las compran con dinero, me imagino. Sí. Y en función de, me imagino que de los materiales, porque si el terreno no tiene valor. Claro, sí, es un poco así, es función de los materiales. Lo que pasa que eso será un poco peligroso porque puede aparecer especulación. Y claro, es que lo que te digo, es muy delicado porque muy fácilmente puede aparecer todo eso puede aparecer muy fácilmente, a nada que... nos desprotejamos un poco ahí. Corrupción también. Claro. Todos los problemas que tenemos aquí. Todo en realidad se puede reproducir, hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Hay que... Es una lucha por la coherencia, por no reproducir lo mismo o entender que vamos a reproducir lo mismo, pero hacerlo de una forma, ¿sabes? No sé. Bueno, pasamos entonces un poco al tema económico, digamos, de... En cuanto a producción, ¿o cómo definirías tú la economía del pueblo? Yo es algo que tampoco manejo mucho, así que... Yo tampoco. Porque como economía es una palabra que generalmente se entiende como pasta, si lo dices en... Sí, pero nos guste cualquier... hoy por hoy, para comprar una hoz lo necesitas, claro. Pero también puede referirse un poco pues a la producción de materias y... al trabajo también y demás cosas que pueden estar o no relacionadas con el dinero. Economizar, sí. No entiendo el todo a qué te refieres. Nah, yo es que me cuesta mucho explicarme. tú lo sabrías decir mejor. No te atreves. O sea, ¿te refieres al aprovechamiento? Al aprovechamiento, de recursos. Sí, exactamente. Vale. Además, estoy poniendo verde al pueblo. No, en realidad, bueno, estoy poniendo verde a la sociedad, en realidad, y que realmente estamos todos contaminados, digamos. A ver, desde mi punto de vista, volvemos a lo mismo, esto no deja de ser mi punto de vista, creo que lo mismo, creo que no se aprovechan los recursos, pero como en todos los lados, al final, lo que tiene cada uno en su casa lo aprovecha muy bien, todo lo común, o sea, viene a ser como en el mundo, volvemos a lo mismo. Hay recursos de sobra para que todo el mundo viva de puta madre, ¿sabes? Pero por una mala gestión, al final, ¿sabes? Uno tira para un lado, otro para el otro y tal, y entonces al final no hay, ¿sabes? Entonces, yo soy muy consciente de que ahí hay un potencial, una cantidad de recursos, un lugar que tenemos ahí increíble para hacerlo estallar de frescura, ¿sabes? Y un montón de gente hay que sabe un montón, mucha sabiduría. Ya no, o sea, aparte de saber muchas cosas que se saben aplicar, digamos, que para mí igual ese es el punto, ¿no? Que da igual que sepas muchas cosas, lo importante es la sabiduría de saber aplicarlas, ¿no? Entonces eso, hay mucha sabiduría y... Y bueno, en el tema este que juegan los rodes y demás, me imagino que también habrá un aspecto más técnico de gente que sepa hacer unas cosas, tipo construcción, mucha carpintería. Sí. Además, los alemanes tiran mucho, son muy formales, digamos, respecto a la formación en la carpintería. Bueno, también luego el aprendizaje de sencillamente de construir ahí, a base de hacer, sencillamente. Y habrá otros que igual se dediquen un poco más a la agricultura o a los animales o demás. Y la apicultura y cestería y un montón de artesanía. ¿Qué tenéis? ¿Abejas allí también? Sí, hay... Sí, sí, el Salva. Saludos, Salva. Vaya miedo, ¿no? Bueno, me imagino que... No. Que sabiendo tampoco... Hoy una miel bien rica. Sí, eso también... Claro, quieras que no todo lo que está hecho así está claro. Eso es calidad de alimentación, de... Claro, que ahí está el punto, ¿no? Al que iría todo esto, lo que merece la pena toda esa lucha. Y en cuanto a sanidad, digamos, medicina y cosas así, ¿necesitáis muy a menudo de médicos y...? Yo te voy a decir una cosa. Tengo cada vez más la certeza de que estamos hartos de químicos que no sirven para nada. Desde que tenemos tal dependencia, estamos drogados de drogas legales, ¿sabes? Tan... no sé, que ahí nos meteríamos en otro tema muy extenso. Yo tengo una cosa, cuanto más vivo, o sea, yo no desde que vivo ahí casi no tengo catarro, ¿sabes? No sé, cada vez tomo menos químicos, no me es necesario, ¿sabes? No sé, el hecho de vivir ahí, el oxígeno, el agua, todo, ¿sabes? ¿Y el resto de la gente también? Muy sanos, los niños, pocos han ido, o sea, muy pocas veces, porque alguno, claro, alguna vez se rompe algo o lo que sea, ¿no? Pero qué va, yo no sé, la gente está muy sana allí, créeme. Ni hay obesidad, ni yo qué sé, la gente está muy sana. Hombre, es que, claro, contará mucho la vida en el pueblo y claro. Tal. Sí, no hay contaminación. Vida orgánica, activa, sí. Claro. Claro, no te puedes quedar en el sofá viendo la tele todo el día. Hombre, pelis hay, ¿no? Tecnología hay una mínima, claro. Yo me veo mis pelis también, vaya. Pero claro, obviamente tu leñete, o sea, tu vida ahí, lo bien que estés... Esa es la diferencia, yo creo, que ahí depende de lo que tú hagas, o sea, ahí te das cuenta de que tu vida depende de ti, ¿sabes? No es responsabilidad únicamente tuya, ¿sabes? Entonces, el que estés calentito en invierno depende de la línea que te cojas, el que comas mejor o peor depende de ti, el que tengas agua, bueno, hay un poco entre todos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no llevo el agua, pero sí estoy pendiente de, yo qué sé, pues la manguera que ya llega a mi casa, tal, pero bueno, un poco depende de nosotros, depende de ti, ¿no? Entonces... Es eso, lo que tú te trabajes es lo bien que vas a estar, claro. Ya, una vida más activa y, claro, y eso me imagino. Orgánica, claro, más acorde a la naturaleza, a lo biológico. Me imagino que también tendrá, además, pues la cosa positiva, pues de ver que lo que haces por lo menos sirve para algo. Hombre. Para algo de verdad y no... Hombre, eso no. Es lo que me está haciendo estar tan feliz en realidad, sentir cada vez más... que dependo de mí misma, claro, que todo lo que vas aprendiendo y el porque sí, ¿sabes? No sé, a mí me está dando por aprender a hacer muros porque sí, o una escalera, o ¿sabes? Porque, no sé, me encanta la sensación de que yo ahora voy a cualquier lado y bueno, lo que me queda por aprender, ¿no? Sigo siendo medio urbanita, digamos, ¿no? Pero esa mínima capacidad de sentir que me sentiría con fuerza y con el valor de pase lo que pase o me tenga que ir a cualquier lado, sé por dónde empezar, ¿sabes? Me veo capaz, ¿no? Esa especie de sensación de depender de ti mismo es una satisfacción y da una fuerza increíble, claro. Y una coherencia contigo mismo increíble. Nada, pues yo sigo con la envidia. Ahora otra pregunta a título personal. ¿Hay algún tipo de producción artística o algo en el pueblo? Claro. Por absurda que sea. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Hay punk? Sí, aparte del grupo de punk, era... Que están dándole ahí bastante al ensayo. Pues sí, hay bastantes músicos. O sea, hay gente que se dedica a la música ahí, que tiene sus bolos ahí. ¿Sabes? Ha habido etapas de todo, ¿no? Pues una etapa que tenían ahí un grupo entre ellos, ahora pues hay más, cada uno tiene su grupo y tiene más bolos fuera. Mismo nos hacemos un montón de... O sea, hacemos fiestas ahí también, claro, también hay reuniones sociales, fiestas, jam sessions, mucha jam session, mucho juntarse a la hoguerita y improvisarse ahí, mucho, no sé, dibujar, pintar, eso, artesanía, arte en sí, es que para mí mismo el vivir en la naturaleza es arte en sí, hacerte una valla... con esta casa y todo, ¿sabes? Entrelazando caños, para mí eso es arte también, digamos, ¿no? Eso es arte también. El pueblo, bueno, yo creo que mucha gente si lo escucha, pues dice un pueblo autogestionado y tal, se imaginará algo así, pues un poco como, por decirlo de alguna manera, cutre y demás, pero yo creo que no van por ahí los tiros, que debe ser hasta bonito las casas. Precioso. Y... además... porque vi alguna foto, más que nada, también. sí, es precioso. Es como de cuento. Obviamente estamos... o sea, no tiene nada que ver con la estructura de construcción, ¿sabes? Que podemos conocer. O sea, es orgánico, claro, es caprichoso, es cada casa es diferente, está viva, ¿sabes? Es de quién la ha construido, de quién ha vivido ahí, ha pasado por ahí, una ventana puesta como te da la gana, ¿sabes? No hay nada cuadrado, digamos, ¿sabes? Hay mucha yurta, mucho, o sea, aprovecha mucho la piedra también de las ruinas, ¿no? Y también mucha yurta. Y yurta es, para quien no lo sepa, un tipo de construcción de una casa, digamos, redonda, ¿no? Como una casita de bruja, así, con el techo así en pico. Que creo que suele ser de 12 lados, ¿no? Y eso es una... sí. Como un castro celta o algo así. A mí me suena... No sé exactamente. Pues eso, de madera, mucho... claro, el hecho de vivir en casas que respiran, ¿sabes? Madera, piedra... eso, no sé, yo sé que eso se nota, ¿sabes? El vivir entre madera, piedra, tampoco... yo me doy cuenta que en realidad es también eso, es que ahí te das cuenta de que... lo de siempre, es que no necesitamos tanta mierda para vivir, ¿sabes? Que es que con cuatro paredes de madera, tu estufita, tu leña y poco más, ¿sabes? Tu grifo y poco más, ¿sabes? En realidad tampoco están, pues hay unas más aisladas, se nota también el... pues las casas antiguas, más con material hecho ahí del valle, haber sacado ahí las vigas, tal, no sé qué, y más las nuevas, ¿no? Siguen siendo también cabañitas y tal, pero se nota un poco el cambio de material. Pero vamos, que no son, o sea, obviamente hay... No tenemos un dom muy bonito también ahí para un dom de estructura de semiesfera, para quien no lo sepa también, muy bonito, y para hacer más fiestas o encuentros o actividades más con más gente en una campita. Y eso, no es que no usemos nada de cemento, pero por lo general no se usa, ¿sabes? Y créeme, claro, es que está vivo, ¿sabes? Es que todo está vivo, esa es la cosa. Y integráis también las tecnologías pues más nuevas, como dijiste que teníais placas solares y demás. ¿Funciona bien todo eso? Porque ahí es como que hace falta un trabajo más especializado para el mantenimiento, me imagino, y cosas así. Pues hay gente que sabe más. Yo, por ejemplo, pues no me metería eso porque a responsabilizarme, llevar el... porque no sé mucho, ¿no? Bueno, hay eso, hay un sistema común, yo me beneficio de él por estar en la escuela. Y, hombre, viene a pasar un poco que, como digo, al final eso es un filtro, pero todo llega. Pues hace unos años tenían una tele para todos o un ordenador para todos y ahora pues ya viene, ¿sabes? Cada uno ya casi tiene su aparatito, entonces pues suele haber muchos aparatitos cargando, tal, eso. Es que todo llega a todos los lados, ¿no? Entonces sí, hay más tecnología, claro. Pero como siempre digo, ¿sabes? No, la tecnología no es mala, es cómo se use. Lo que pasa que tal y como la usamos... puede ser un arma de doble filo, ¿sabes? Y puedes usarse de una forma muy peligrosa, ¿no? Los niños mismos me decían un día hablando con ellos, fue una clase muy interesante, imaginaros que todo colapsa, bueno, no se lo planteamos así, como que somos una isla desierta, o ser conscientes de qué dependemos, ¿no? La tela, de la ciudad, ¿sabes? Como siendo conscientes de todo lo que dependían. Y se daban cuenta hablando de, claro, porque tenéis vuestras maquinitas y tal, todo eso quizás no habría si todo colapsa, eso... y decían, ya, ellos mismos, ya te das cuenta de que antes, cuando no teníamos maquinitas, jugábamos más, ¿eh? Ellos mismos se dan cuenta. Sí, sí, sí. Y sí. Sabiendo un poco otro tema, ¿qué te parece, pues, porque ahora está un poco, pues es tema de conversación de todos, el tema de la integración social con internet y demás medios de comunicación? Me imagino que pensarás que lo estropea o... Pienso, como dije antes, que puede ser una herramienta increíble, y lo es, pero creo que eso, internet mismo es un arma de doble filo. Puede ser un elemento de información contra información, de verdad informarte, ¿no? Muy valioso, pero también, obviamente, pues creo que las redes sociales, creo que... me parece peligroso el punto en el que casi la gente tiene más vida virtual que real, y eso me parece un poco peligroso ya, yo creo. Entonces, claro que hay gente ahí que usa internet y sí que... a mí me da miedo, ¿eh? Pero veo que pudiese llegar allí internet en su día y que al final la gente hablase de casa en casa por el Facebook. Sí, sería bastante ya irónico. Sí, sería bastante... sí, a mí no me gustaría nada. Bueno, pues saliendo un poco ya del tema del pueblo, ¿recomiendas entonces vivir allí? Por supuesto. Invito a todo el mundo, que sé, soy consciente cada vez que cuando vivo ahí, o sea, de vivir ahí, cuando vuelvo, digamos, a la ciudad, me reencuentro con mi entorno. La gente es como que, ¿sabes? Ven en ti como un, joder, es posible, ¿sabes? Como, y es como, pero pues claro, ¿sabes? Es claro que es complicado, pero más que la vida en el campo en sí, que claro que es un proceso, que estamos muy encaprichados, o sea, quieres pescado, quieres tomate, toma tomate, ahí las cosas, pues la naturaleza eso te enseña que hay que estar cuando hay que estar y punto, ¿sabes? Y claro que es trabajoso, pero merece la pena realmente, ¿sabes? Y veo un montón de gente que como que están ahí como en su, sumergidos en su contradicción de, va, lo veo, pero tal, me veo aquí en este, enganchado en todo esto, pero, y entiendo que es un paso, pues a mí me vino así, ¿sabes? Eso es lo que digo, si lo que deseas bien al final, ¿no? Y claro que para mí fue un paso duro de dar de coño, de ahora sí, ya, ¿sabes? Y vamos, y a cualquiera que le venga o que lo busque, ¿sabes? Merece la pena, o sea, desde mi punto de vista, ojalá llegue un punto de inflexión en el que se vuelva un poco a todo eso, porque creo que todo esto es insostenible, ¿sabes? Tiene que colapsar de alguna forma. El problema de que colapsase, pues sería todas las muertes que se daría. Ya sé que suena trágico, pero bueno, se me vino a la cabeza ahora. Sí, siendo trágicos y ya, morbosos, bueno, creo que la gente está mucho más muerta ahora de lo que, ya, ¿sabes? Todo lo que pudiera pasar, si, no sé, es que tampoco quiero hablar de lo que podría pasar, ¿no? Creo, sí, que puede pasar que colapse, porque todo esto en realidad está sostenido, aunque sea un sistema muy fuerte, está sostenido sobre algo muy frágil en realidad, que muy voluble, ¿sabes? Que a nada que cambie es un efecto dominó, digamos, ¿no? O lo que sea, en realidad, vamos, yo obviamente no creo en ello, ¿no? Entonces, todo lo que me haga acercarme a mi coherencia, ¿no? A ser sincera conmigo misma, entendiendo que eso, que claro que es una lucha, es aprender muchas cosas y sobre todo desaprender muchas, es un camino, ¿no? Es, o sea, para mí no solo el sitio en sí, es el aprendizaje que me está llevando hacia la vida que quiero llevar, digamos, ¿no? Y otra pregunta, antes de que se me olvide, que tengo mala memoria, es el tema si hay algo tipo místico religioso allí, o algún tipo de culto, algo, el tema es o delicado, creencias. Pues cada uno cree lo que quiere, yo creo. Obviamente no hay ninguna religión establecida. Hay cada, no sé, pues cada uno, no sé, cada uno cree lo que quiere, digamos, yo creo. Bueno, pues cada uno es libre de creer lo que quiera. Queda respondida, respondida la pregunta, que bien hablo a veces. Y antes de que se me olvide también, el tema de que habías comentado del bar, ¿funciona bien? Porque aquí tuvimos una nevera y se nos fue a pique el tema, porque me parece que la gente no dejaba el dinero cuando cogía algo. Pues como todo eso pasa en todos los lados. Pues hay épocas que funciona mejor, ahora mismo no está funcionando, se quiere que funcione otra vez porque no deja de ser un centro social muy importante, ¿no? El juntarse la gente así por las mañanas a desayunar, claro que da mucha vida. Entonces va, como todo tiene sus ciclos, sus fases, ahora mismo no está funcionando y la verdad es que se echa de menos. Ojalá que vuelva a funcionar. Pero eso, todo depende de quién lo coja, de que el que lo coja, la intención que tenga con ello, más meramente económica o de verdad llevar adelante un proyecto de social, digamos, ¿no? Al final todo se basa en la intención un poco, que se hagan las cosas. Nada, te lo preguntaba porque un bar suele ser algo completamente básico en nuestros pueblos, en cuanto al centro de reunión social y sí, alcoholismo, pero, y demás, pero sí, pero sí hay salas comunes y hay también una panadería común, un comedor común. ¿Hacéis pan allí? Sí, hay una panadería, un horno de leña, también pues tiene sus fases, hay épocas que hay más grupos así de pan y hacen más así, se hace más pan. Últimamente no se está haciendo mucho, pero eso está, es que eso ahí, no sé, la realidad puede cambiar mucho de una semana a otra. Y ahora estamos un grupo así de jóvenes empezando, eso, a pequeños núcleos, o sea, ve un poco eso, que al final en organizarse todos es difícil, funciona bastante bien luego eso, hay pequeños núcleos, ¿no? Como en todos los lados. Estamos un grupito ahí de jóvenes organizándonos ahí para hacer comedor común, huerto común, o sea, llevarlo un poco a poder, desde entender que hoy por hoy, ¿no? O sea, intentando algunos de nosotros también, en vez de tener que salir tanto a ganarse la vida fuera, que obviamente poco, pero también necesitamos dinero ahí, algunos de nosotros tenemos la idea de que lo guapo sería como intentar organizar cosas ahí, como decía antes, aprovechando los recursos que tenemos ahí mismo y traer gente ahí a que disfrute de eso y tal, como que algo equitativo y que todas las partes se queden contentas, ¿no? Y llevar un poco a compatibilizar la vida de que de ganarse ese mínimo dinero con la vida del campo de ahí, ¿no? Que, claro, obviamente, pues ya si tienes animales, tu huerto y tal, pues lleva a estar ahí, estar, ¿sabes? Entonces, poder hacerlo de una forma llevadera, sana, constructiva, alegre. Y dentro de todo eso, me imagino que también habrá unos contras en cuanto a lo que estábamos hablando antes, de un poco quizás apatía también hacia la política del pueblo y demás. ¿Algún tema molesto, alguna contra, como te decía antes, que mencionar? Porque ya se nos va acabando el tiempo. No, no quiero más contras. quiero dejar un mensaje positivo. Nos quedamos entonces con todos los pros que dijiste y demás. Bueno, antes de poner punto final, hay un programa a continuación. No sé si en cualquier momento vendrá, me imagino, el que lo hace. Cuéntanos un poco pues lo que ves de la sociedad actual y tal, así si puede ser rápidamente. Pues... Y soluciones a eso. Una es irse al pueblo contigo y, y si tienes alguna más, estamos dispuestos a escucharla. Que sepáis que cualquiera está invitada. Hay una página web, pero está un poco obsoleta. Creo que es www.matavenero.es. Pero bueno, estamos intentando recuperarla y actualizarla un poco y darle uso. Está un poco obsoleta. Pero bueno, hay alguna foto y el cómo llegar y tal. Cualquiera se puede pasar a visitarlo. O cualquiera, hay un montón más en realidad. A medida que vas adentrándote, digamos, en estos mundos, como todo, pues te vas enterando de que hay mucha más gente en ese mismo camino, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opino? Es que cada vez me creo menos. Me lo creo todo y no me creo nada. Entonces, cada vez me creo menos todo lo que nos han contado, y la forma de vida que llevamos es, la creo totalmente de plástico y antinatural, y no creo que tengamos que vivir una vida de esclavos. Invito a todo el mundo a despertar, a que de verdad empiecen a pensar por ellos mismos y a no tener, ¿sabes? Estamos sumergidos en el miedo, ¿sabes? Es la puta cultura del miedo y con el miedo somos muy manejables. Entonces invito a todo el mundo a atreverse a explorar sus potenciales, ¿sabes? Que somos muy bellos y muy hermosos, y que se atrevan, ¿sabes? Y que si de verdad, que despertéis, cojones. Bueno, pues yo creo que está bien para terminar este mensaje. Y nada, un saludo, muchas gracias y espero que te vuelvas a pasar, porque fijo que se te quedaron muchas cosas ahí por decir, que se nota bastante, que quedan muchos temas por tratar. A mí me parece muy interesante y eso, muchas gracias y hasta la próxima. Un placer. Y nada, termina el subterráneo, escuchasteis a Pai ahí en este programa especial explicándonos un poco esta forma de vida alternativa. Un saludo y hasta el próximo domingo.